Allora, un'altra puntata dell'Esquina del Soul, come sempre cerchiamo di mischiare le parole e la musica dell'America Latina, come succede nelle ultime puntate. Siamo al telefono con un artista, un hip-hopero, un cantante, un compagno mapuche. Stiamo parlando di Guayaquil, che è arrivato dal Cile in Italia per portare non solo la sua musica, ma sicuramente una musica piena della lotta mapuche. E allora riusciamo a intervistarlo qui per telefono e iniziamo a farle qualche domanda. Entonces, gracias Guayaquil por tu colaboración, por participar en esta entrevista. Y bueno, yo sé que tú estás de gira a Europa, y no es una gira como artista, porque tu arte está bien atada a lo que es la lucha del pueblo mapuche y la resistencia del pueblo mapuche. Entonces, primero me gustaría preguntarte cómo nace tu decisión de recoger el hip hop como género muy del pueblo, muy de la calle, y atarlo a lo que es la tradición mapuche, la cultura mapuche y también la tradición oral mapuche. Felei, bueno, Marmari Pupañí, Marmari Pulamien, Marmari Compuche, Incheta, Jaime Cuyaná, Guayaquil. Bueno, comentar un poco que vengo desde Gualmapu, el territorio mapuche, donde se resiste día a día como cultura, como nación. Y nada, bueno, contar un poco de este trabajo que en realidad, tomando el tema del hip hop como medio de comunicación para poder difundir un poco lo que es la lucha y demanda de nuestro pueblo. Como es sabido, el tema del hip hop siempre ha aludido o nace bajo mantener una resistencia, mantener contra el racismo, contra el capitalismo. Y bueno, frente a eso, nuestra cultura, en este caso, bueno, varios peñas y también, hemos tomado esta herramienta porque es un canal donde podemos comunicar lo que está sucediendo en nuestro territorio, en el Gualmapu, y también poder defender o aludir un poco lo que es nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra lucha, donde también se rescata el mapudungún, nuestra tradición oral. En este sentido, bueno, el hip hop ha sido un medio bastante importante, ya que al igual que nuestra cultura, todo es un mensaje a través de la oralidad. Nuestra cultura mapuche es una tradición oral, y en esto se enlaza muy bien con la música y en este sentido con el hip hop, donde los ritmos también son muy parecidos, considerando que el hip hop viene de gente que hacía gente afrodescendiente. Entonces se ha convertido en un medio de comunicación para nosotros, es poder explayar todo lo que nos sucede, ya sea en el territorio, el conflicto, los presos políticos mapuche, también manteniendo nuestra cultura, ya que en esto también se ha incluido no tan solo cantar en castellano, sino que también ir mezclándolo en mapudungún, que es también lo que nosotros queremos proyectar para que se mantenga nuestra lengua, nuestra cultura. Claro, y en tu música tú también portas ritmo de la música mapuche. Yo sé que es una música muy, ¿cómo se dice?, cancionada de tambores y claro, una rítmica, sí, bueno, muy importante en este que caso, se mezcla. Sí. En este caso, claro, yo igual tomo el tema del mapudungún y lo escribo. Bueno, las letras que yo hago también van mapudungún y en castellano, no está en nuestro idioma igual. Y bueno, el tema de la musicalización siempre también es importante, poder incluir un poco de nuestra música en realidad, que es la trutuca, la pifilca, el cultún. Eso le da nuestra identidad a lo que es el hip hop o rap mapuche. Claro. Me imagino también que por el hecho que tú transmitas el mensaje de la lucha mapuche, es claro, acá es muy importante el castellano. Lo que me gusta es, ¿hace cuánto tú has empezado a elegir de ser cantante, de usar ese medio de viajar y portar tu música como parte de tu lucha? Y si tú has recibido en tu país, tú has recibido problemas, amenazas. Yo he visto videos donde tú participas, por ejemplo, a los días por la liberación de la Machilinconao, eres un militante, eres presente, llevas tu música en los actos, en los actos de rebeldía, o, además que viajando en las charlas y en los conciertos. Entonces, si tú te tocó pagar con amenaza y represión tu ser artista y militante. Todo parte el 2005, en realidad. Yo pertenezco a un grupo que se llama Huachiquechén y Tragún. El Huachiquechén y Tragún significa la reunión de la gente joven. Nosotros empezamos a hacer música, pero en ese sentido, nuestra música nosotros le denominamos Mapuche Fusión, ya que no es tan solo hip hop, sino que es cumbia, salsa, varios estilos musicales, donde nosotros contamos parte de nuestra cultura, nuestra tradición. Lo importante de esto era como también no encasillarse con un estilo musical, ya que no toda nuestra gente escucha hip hop. Entonces la idea era poder llegar a toda la gente en diferentes estilos. Bueno, con Huachiquechén y Tragún ya llevamos hasta la fecha como 9 discos, en realidad, donde hemos tocado muchas temáticas de nuestro pueblo. Y con eso también hemos podido recorrer bastante nuestro territorio, que es el Gualmapu. El Gualmapu, para la gente que está escuchando, en realidad, es parte del territorio argentino y chileno. Eso es el territorio del Gualmapu, en la parte de nosotros le decimos de mar a mar, en realidad, del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Entonces, todo ese es un territorio al sur de Chile y al sur de Argentina. Todo eso es un territorio mapuche. De repente la gente como que intenta nacionalizar y siempre habla del mapuche, se refiere a un territorio chileno, pero no es así. Nuestro territorio es súper extenso y también está en el Mapu, que nosotros le llamamos, que es el territorio nacionalizado ahora en Argentina. Con respecto a eso, bueno, hemos tenido la oportunidad de recorrer varios lugares del Gualmapu, ya sea en Ulumapu, que en Chile, y Puelmapu, que en Argentina, y ahí conocer las distintas luchas y demandas que también existen. Tanto, por ejemplo, lo que ocurre en Puelmapu con la gente que está luchando contra Benetton, un terrateniente que tiene casi toda la Patagonia con traza, dueño de toda la Patagonia. Entonces, frente a eso también, cada vez cuando uno va caminando en el territorio va aprendiendo y también quiere reflejar lo que uno observa a través de la música. En realidad, las demandas que tienen los peñis contra las petroleras, contra la celulosa, contra la hidroeléctrica, contra las forestales, hay mucho que decir, y creo que la música es un buen instrumento para poder realizarlo, en realidad. ¿Qué impresión te hace llevar tu música en el país de uno de los más culpables de la represión del pueblo mapuche, que serían el Enel con su proyecto de disfrutar las aguas de Gualmapu y de Benetton, que es uno de los peores enemigos del pueblo mapuche, creo, aunque claro, aquí lo reconozcan como una maravilla de la empresa italiana? Claro. Maravilla del capital y del imperialismo. Claro, además. No, en realidad, bueno, estar acá y poder un poco entregar lo que es nuestra cultura a través de la música, también me ha hecho entender que hay mucha gente que está apoyando y apoya nuestras demandas como pueblo mapuche. Hay mucha gente que solidariza y que está en contra también de este gran imperio. Estando acá en el núcleo del capitalismo, en realidad. Exacto. Pero, claro, o sea, claramente hay gente que no le interesa esta música, claramente hay gente que, en realidad, para ellos, aquí yo he visto mucha discriminación, hay mucha gente que le interesa solamente tener la raza aria de la gente blanca, la gente rusa, la gente con ojos de color. En realidad, uno ve claramente el racismo aquí. Muchos hermanos llegan de otros países escapando de la guerra y acá son mirados en menos, discriminados. Entonces, la discriminación la que viven en estos hermanos sí viene fuerte. Nosotros allá también estamos viviendo una discriminación por parte del Estado chileno y argentino. Nuestra gente está siendo reprimida por mantener, porque nosotros mantenemos nuestra cultura y también tratamos de defender nuestro territorio, nuestra agua. Estamos recibiendo la misma represión, donde un Estado que es chileno y argentino alude a, no sé, pues desde aquí se aquí la información que llega desde allá, como que Chile o Argentina están integrando al pueblo mapuche, están solidarizando, pero en realidad es una, solamente son informaciones que en realidad no es de la realidad, porque la realidad que se vive allá es totalmente cruda, es totalmente donde nuestra gente está siendo reprimida, está siendo día a día allanada, gente mapuche, presos políticos, donde han sido juzgados con, en realidad, la ley antiterrorista que creó Pinochet de parte de Chile, en realidad. Entonces, yo por mi parte me siento muy... solidarizo mucho con la gente que está aquí, con la gente inmigrante que está luchando y que está tratando de mantenerse en pie en este lugar donde también son día a día ¿cómo se llama? Discriminados, mirados en menos, donde también el país está creando leyes para poder o sacarlos del país o meterlos en la cárcel como delincuentes. Claro. Otra pregunta que me gustaría que tú explicara un poco, ¿cuál es la importancia de tu música en un país donde los mapuches están atacados en diversos lados? O sea, de un lado sí está la ley antiterrorismo, que es una herencia de la dictadura pinochetiana, pero también hay un nivel muy bajo de atacar al pueblo mapuche, que sería el de desmontar su forma de ser. Imagino cómo atacar una autoridad espiritual como la Machilinconao, o atacar personajes que son fundamentales, son ejes fundamentales de las comunidades mapuches, ¿no? Y cuánto eso es importante en la medida en que el pueblo mapuche es un pueblo que vive en relación con la tierra, en relación con la tierra y el aire y el agua y el cielo, que son exactamente cosas que ustedes defienden y que son cosas que, quién sabe, nosotros hemos perdido esa relación así con la tierra como primera forma de vida, primera y necesaria vida para el ser humano, ¿no? Que es una cosa que nosotros como primer mundo hemos absolutamente perdido. Claro. Bueno, yo creo que, bueno, al igual que todos muchos hermanos de otros pueblos originarios que se mantienen en pie luchando por su territorio, el pueblo mapuche, nuestra lucha es en defensa de la naturaleza, nuestro pilar principal, donde nosotros nos reunimos, hacemos nuestras ceremonias. En realidad, para nosotros es muy importante, por eso, si bien nosotros defendemos nuestro territorio, no es por un tema materialista, ni consumista, ni nada de eso. Tiene que ver con defender un espacio que nos mantiene vivo a nosotros, donde nuestras machis, ellas sacan su lahuén, y a través de eso nosotros nos podemos sanar espiritualmente, físicamente. Entonces, todo este entorno natural al que defendemos y que está también siendo ojo de... por los latifundistas o empresarios donde quieren explotar. Desde ahí nace nuestra lucha y nuestra demanda. Lamentablemente, para el sistema, y ellos tratan de poder difundir de una forma despectiva al pueblo mapuche, tratándonos como terroristas en realidad, porque no nos sometemos a la visión imperialista que tienen ellos, de querer destruir, de querer invadir nuestros espacios ceremoniales. En ese sentido, nosotros, nuestro pilar fundamental de por qué estamos luchando es producto de eso, de defender la fuerza que existe en cada territorio, al igual que, por ejemplo, lo que ocurrió en el tema del Minquintuante, que es un espacio ceremonial o un espacio espiritual donde hay una fuerza en ese río. No se está defendiendo solamente el río, sino que se está defendiendo la fuerza espiritual que existe ahí, al igual que en otros lugares, es lo mismo. O sea, la defensa de los ríos, de la agua, que es lo más importante en la vida, en realidad, para cualquier persona, ellos lo ven como un objeto material, lucrativo, donde pueden sacar recursos, donde pueden intervenir, y lo único que les interesa es el tema de la plata, del dinero, en realidad, la gente que viene con sus proyectos gigantes. Entonces, claro, lamentablemente, frente a nuestra lucha siempre va a haber algo que nos ha tildado, que en realidad, que ahora el tema de que por defender nuestra tierra somos terroristas, en realidad. Ah. En ese sentido, bueno, ese estigma para nosotros en realidad no nos interesa mucho, pero lamentablemente hay leyes que han ido aplicando donde muchos peñi también están en la cárcel, están sufriendo penas muy largas, tienen que hacer huelgas de hambre para poder exigir algo de dignidad o derechos, que en realidad porque esta ley en realidad fue creada por Pinochet y ahora en democracia se sigue implementando, en realidad. Claro. En democracia entre comillas. Claro, acá tenemos algo muy parecido. Y en relación a los presos políticos y las presas políticas mapuche, de que comentamos en las pasadas puntadas así de la transmisión con los compañeros de allá, me gustaría no solo recordar la lucha de ellos, su resistencia increíble, hasta las niñas que han nacido en la cárcel, que son, yo creo, la expresión más escalofriante de la violencia, de la presión chilena y argentina en el claro. pueblo mapuche. Y me gustaría también que tú saludaras a él que hizo posible todo eso, o sea, que me metió en contacto con los compañeros que están en Milán, que es un compañero que se llama Eddie, él también es un hipopero y tiene su grupo que se llama Hip Hop Mestizo, porque él es peruano y vino acá y encontró que el hip hop podía ser algo, un arma interesante para que se mestizara esta ciudad, porque se mezclaran los compañeros italianos con los migrantes que viven y comparten con nosotros la lucha. Entonces yo sé que está escuchando, me gustaría que tú también le mandaras un saludo, porque él fue el que cómplicemente hizo posible que nos encontramos, así como que yo encontrara a los compañeros de allá. Feli, contrarle muy a Peñi, Rumé Mañum, agradecido, hermano, de este contacto, en realidad, hermano Eti, que en realidad nuestra lucha es una lucha unificada, en realidad, en todo el territorio. Si bien para el capitalismo nosotros somos como los bichos raros, para la gente aria somos la gente, una raza, no sé, distinta, inferior, pero nuestra lucha y nuestras demandas son mucho más importantes y también comunican mucho más que todo este imperio, que en realidad lo único que le interesa es la plata. O sea, agradecido, hermano, de corazón, le mando un gran saludo, y nada, bueno, ojalá que nos podamos encontrar en alguna ocasión y poder compartir en forma directa. Así que nada, la música, creo que en el hip hop en este sentido ha unificado a los pueblos oprimidos y también ha mantenido una resistencia a través de la música, entregando un mensaje de lucha, un mensaje contestatario, un mensaje que también a nivel de los pueblos originarios de Latinoamérica también están tomando una resistencia, y muchos hermanos también están haciendo hip hop en su lengua, ya sea en maya, ya sea en zapoteca, ya sea en mapudungún, la gente mapuche. Así que el hip hop desde su inicio, bueno, está tomando nuevamente la fuerza, y también está tomando el lenguaje de la tierra en cada territorio. Así que harta fuerza, Peñi, Central Lemoria, Rumé Mañum, Piuquemú, agradecido de corazón, y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de compartir. Bueno, yo te agradezco mucho, y no sé si tú quieres decir algo más que yo no te he preguntado, así que sea importante que se sepa, si quieres apuntar a algo. Nada, bueno, solamente para la gente del Gualmapu, enviar mucha fuerza a nuestro hermano, a toda nuestra gente que está, a todos los pueblos originarios que están luchando día a día, manteniendo una resistencia territorial, cultural. Mandarle mucha fuerza a todos nuestros peñi también, que están siendo lamentablemente encarcelados por defender su territorio, por defender ya sea los espacios naturales. Así que nada, mucha fuerza a todos nuestros hermanos. Si bien el capitalismo, el imperialismo que existe es muy fuerte y la represión también, pero no estamos aquí porque no han reconocido, sino que estamos porque nuestra resistencia mapuche o nuestra resistencia como pueblo originario se ha mantenido a lo largo de muchos años y todavía seguimos en pie. Entonces eso quiere decir que nuestra gente, nuestras próximas generaciones también van a mantenerse en pie luchando por nuestra idioma, por nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra sabiduría ancestral y defensa de nuestra tierra. Así que mucha fuerza a todos nuestros hermanos, peñi también, agradecido por el espacio igual de esta transmisión. Así que eso, hermano. Gracias. Entonces un abrazo grande y esperamos encontrarnos una vez en la vida, ¿no? Que sería lindo. Feliz. Te abrazo y de verdad muchas gracias y salúdame los compañeros de allá. Ya pues, muy agradecido también, salud para usted también y que esté muy bien, que todo salga bien en esto, en este trabajo colectivo que usted hace. Gracias, gracias, chao. Ya pues, chau, callal.